Hola, mi nombre es Susana. Me encuentro con mis compañeras Alma y Carmen. Estaremos siendo una guía en la revisión de cuatro demencias importantes y, en especial, identificar el tipo de demencia que se presenta en la película de Por Siempre Alice. Y como este caso de demencia ha tenido una afectación importante en el personaje, así como el tipo de intervención a nivel psicológico. ¿Qué te parece si comentamos las características importantes de la demencia? De hecho, de acuerdo con Jiménez, 2002, la demencia es un trastorno mental que se caracteriza por una pérdida progresiva de la capacidad de pensar, razonar y recordar. Sus síntomas terminan por inferir en el trabajo, las actividades sociales y el funcionamiento diario. Siguiendo al mismo autor, los síntomas que pueden hacer sospechar de que se trata de una demencia son los siguientes: la pérdida de la memoria reciente, es decir, olvidar cosas y no volver a recordarlas, dificultad para realizar tareas habituales, problemas con el lenguaje, olvidar palabras sencillas o emplear palabras incorrectas. Desorientación en el tiempo y en el espacio, razonamiento pobre, problemas con el pensamiento abstracto, falta de orden, cambios en el estado de ánimo, cambios en la personalidad, y pérdida de iniciativa, entre otras. Cabe recalcar que estas características son generales, como breve introducción a los síndromes corticales de mayor interés para la psicología. Está claro destacar que hay tipos de demencias. En este podcast nos vamos a centrar en cuatro tipos de demencia. Por supuesto, enfatizaremos en el tipo de demencia que se presenta en la película Siempre Alice. ¿Qué les parece? Me parece bien. Hablemos de los tipos de demencias. Por ejemplo, en la demencia vascular causada por el estrechamiento o la obstrucción de las arterias que lleva la sangre al cerebro o por un infarto cerebral, lo que causa una interrupción en el flujo sanguíneo dentro del cerebro. Lo más frecuente es que el inicio de sus síntomas sea brusco. Comúnmente se presentan parálisis, dificultades con el lenguaje y pérdida de la visión. Se considera irreversible y cuando sus síntomas progresan de manera lenta, se suele confundir con Alzheimer. Otro sería demencia con cuerpos de Lewy. Los cuerpos de Lewy son depósitos de proteínas presentes en las células nerviosas lesionadas por la enfermedad del Parkinson. Cuando se dispersan por todo el cerebro, causan síntomas parecidos al Alzheimer. Otra sería la enfermedad de Peak o demencia frontotemporal. Es un trastorno cerebral raro que se caracteriza por una alteración del comportamiento, la personalidad y la memoria. Finalmente, deteriora el lenguaje y produce un comportamiento errático y demencia. Ahora, para entrar un poco más en especificación del personaje de la película Por Siempre Alice. Enfermedad de Alzheimer, que produce cambios en el cerebro que implica la pérdida de células nerviosas en las áreas cerebrales esenciales para la memoria y otras funciones mentales. De igual forma, hay una disminución de los neurotransmisores que transportan mensajes complejos entre una célula nerviosa y otra. Muy claro lo vimos con Alice. El primer signo es una falta de memoria leve. Conforme va progresando, afecta el lenguaje, el razonamiento, el entendimiento, la lectura y la escritura. Finalmente, el paciente se vuelve ansioso o agresivo. Algunas causas de síntomas parecidos a la demencia son los tumores cerebrales, los traumatismos craneales, las alteraciones metabólicas, las enfermedades de la tiroides, Deficiencias nutricionales de ácido fólico, niacina, vitamina B2 y vitamina B1, agentes tóxicos, hidrocefalia, depresión y delirio. También es importante recalcar que en algunos casos, al igual que en el caso de Alice, acude con un neurólogo donde realiza la resonancia magnética sin detectar enfermedad ni una lesión cerebrovascular, tumores, pero sí deterioro de memoria esporádico, desproporcionado y reducción de nivel de función. Sí, muy claramente se detecta ahí desde ese momento. Se entra esa sospecha que las características sean precisamente de Alzheimer, tristemente, por lo que se manda a realizar, aún sin lesión cerebral, una tomografía por emisión de positrones, que es similar a una resonancia, pero con la diferencia de que puede detectar cosas diversas. Cosas por diversos trastornos. Alice presenta deterioro cognitivo leve y en el diagnóstico el neurólogo detecta exceso de beta-amiloide que se ha acumulado por varios años y a la edad de Alice es determinante para el diagnóstico, lo que corrobora los síntomas clínicos del Alzheimer debido a que fue heredado por su padre. Es relevante decir que en la película también comentan que en este tipo de afectación se requiere hacer pruebas genéticas para destacar o descartar, más bien destacar, de que sus hijos también puedan heredar esta enfermedad, como lo vimos, como checamos con sus hijos que hicieron esta prueba. Que de hecho una de sus hijas, pues lamentablemente salió positiva. En general, las características para este tipo de demencia son falta de memoria a corto plazo, como en el caso que está presentando sus clases y repentinamente olvida qué temas iba a presentar, siendo una experta y no pudiendo improvisar, ya que carece totalmente de información relacionada. En la reunión familiar, cuando su hijo le presentó a su novia en Navidad y al poco rato se le olvidó que se la había presentado. También el suceso en el que hizo enojar a su hija y por leer su diario y al otro día no recordaba el por qué estaba molesta. Y sucesivamente, como transcurre el tiempo, pues se va agregando, ¿no? Va teniendo mayor dificultad para realizar pues sus tareas habituales, como en Navidad que se le olvidó la receta del postre que estaba preparando, siendo que lo había hecho muchísimas veces. Posteriormente se agregan otros síntomas marcados como problemas de lenguaje, siendo profesora de lingüística que se definía por su intelecto y lenguaje que ahora mismo se va deteriorando, pues constantemente se le olvidan las palabras, como en el caso que dio su conferencia y quedó un rato en blanco o cuando el neurólogo le realizó pruebas. Desorientación en el tiempo y en el espacio, como cuando salió a realizar su recorrido cotidiano para ejercitarse y se desorientó y se perdió. Ya diagnosticada, se percibe cómo avanza el daño con rapidez, ya que incluso en su propia casa, buscando el baño, no lo encuentra, ocurriendo lo inevitable y se orina en su ropa. Así también perdió su teléfono celular y creyó que esto sucedió el día anterior, cuando en la realidad había pasado ya hace un mes. Sí, es el razonamiento pobre debido al deterioro cognitivo leve. Se percibe al momento que leyó sin querer el diario de su hija, no se dio cuenta lo que estaba realmente leyendo, sin razonar o tener ese criterio de la magnitud de privacidad de ese diario. Problemas con el pensamiento abstracto. Esto también tiene mucho significado preocupación por los problemas que aún no pasan, que pueden ser signos de depresión. Alice deja una grabación para recordar cómo suicidarse, porque inclusive hasta eso pueden olvidar los pacientes, las personas con esta afectación. Falta de orden. Al no identificar el mensaje de la casa y encontrar su teléfono celular dentro de un mueble de la cocina. Cambios en el estado de ánimo, sobre todo en la parte de querer entender su situación. También cambios de personalidad, justo por la parte de olvidar por qué estaba emocionada o molesta, y pérdida de iniciativa, incluso porque comienza hasta olvidar las citas, problemas de lectura, como cuando no podía leer Moby Dick. Hablemos de probables áreas corticales comprometidas. Las neuronas tienen un papel importante, ya que están vinculadas con el aprendizaje, la memoria y la velocidad del procesamiento. La principal área involucrada en la formación de evocación de memorias es el hipocampo. De acuerdo con Ciccarelli y Chomles de 2017, el hipocampo mantiene interconexiones con las áreas de asociaciones multimodales neocorticales de los lóbulos temporales, frontales y parietales. No, sí, así es, justamente también que esta parte es la encargada precisamente de guardar la información de corto plazo y la convierte en la de largo plazo. Y también siguiendo con el autor Sicali y Chomles, la mayoría de los investigadores cree que la enfermedad de Alzheimer comienza en la corteza entorrinal, ya que es un área con conexión directa con el hipocampo. La corteza entorrinal es la mayor fuente de la información que llega, que precisamente lo comentaba, que está encargada de toda esa información que llega de momento, de corto plazo, pues su función es convertirla precisamente en información de largo plazo, es decir, los recuerdos que se van quedando. Temas importantes para las demencias que no debemos dejar pasar son las nocias. Una nocia es una actividad organizada de la sensopercepción que requiere de motivación, coincidencia en el tiempo de los estímulos sensoriales, repetición y reforzamiento. Y por otro lado tenemos la agnosia, que es la difusión neurológica vinculada al lóbulo parental, que de hecho puede ca causar la pérdida de capacidad para identificar objetos usando uno o más sentidos. Hay agnosias visuales, visuales aperceptivas, visuales asociativas y no visuales. Pues mencionando las que pudimos percibir, dos noxias que están presentes en el caso de Alice, como el reconocimiento de imágenes gráficas. Las personas con Alzheimer pueden tener dificultades para asociar imágenes, lo que puede afectar su capacidad para identificar objetos. Cuando el neurólogo le muestra la imagen del pato, sabe qué es, pero no recuerda su nombre y lo asocia con algo parecido. Reconocimiento de caras. Las personas con Alzheimer pueden tener dificultad para reconocer caras familiares. Le pasa con su hija Lidia. Después le recuerdan quién es y lo entiende por escuchar su voz. Otra parte importante también son las praxias vinculadas al lóbulo parietal. Praxias es un término que se refiere al proceso neurológico que nos permite ejecutar movimientos y habilidades previamente aprendidas. Y existen diferentes tipos de praxias, como las ideatorias, idiomotoras. Estas dos son vinculadas al hemisferio dominante y las constructivas en el no dominante, y así entre otras praxias. En el caso de Alice, Una apraxia ideomotora es cuando lava los trastes. Su esposo le pregunta que cuánto tiempo se la pasará limpiando eso. Sus respuestas de hasta que esté limpio evaden que es porque está olvidando los pasos de cómo lavar el traste. Apraxia constructiva. En el caso de Alice, comienza a notar las cosas. Aún así, se le olvida la receta por tener varios pasos a seguir. Incluso en el mismo video que se grabó para tomarse, pues, esas pastillas, ¿verdad? Ya cuando se iba a suicidar. Toma la laptop porque no pudo seguir los pasos. Señalemos si Alice presenta síndromes apráxicos, una condición en la que un individuo es incapaz de realizar acciones intencionales particulares. En el caso de Alice, la apraxia constructiva es un trastorno caracterizado por la dificultad o pérdida de la capacidad para realizar la tarea de ensamblaje bidimensional como dibujar o ensamblar objetos, como se puede notar de manera en cómo es lo difícil de sentirse sola. Oh, sí, las demencias también que hemos analizado nos revelan el tipo de alteraciones cognitivas que se presentan cada vez con mayor frecuencia en la capacidad de recordar, de retener información, en la solución de problemas y en la concentración, entre otros síntomas. Pues dependiendo del tipo de demencias que se adquieren y que a medida que avanza no solo se afecta cognitivamente en sus inicios y que pueden enmascarar con los síntomas de la edad, sino que se van agregando más síntomas. Con el deterioro del lenguaje, el razonamiento, el entendimiento, la lectura, la escritura y hasta el deterioro de la vista, debido a la disminución de los neurotransmisores que transportan mensajes complejos entre unas células nerviosas y otras, el paciente se vuelve ansioso o agresivo, síntomas que finalmente convergen en la demencia tipo Alzheimer. Y que es justamente lo que se visualiza en el personaje de Alice. Claramente se detallan los síntomas que generalmente afectan a una mujer. En el caso de Alice, que hace ejercicio, es saludable, solía descansar bien, constantemente utilizaba su intelecto, ya que era una conferencista y profesora a nivel profesional, por lo que es. Parece un misterio la adquisición de esta enfermedad tan agresiva e incapaz. Bueno, puede ser que tristemente es porque las cifras son menores, pero siendo un porcentaje mínimo de personas, es una enfermedad heredofamiliar. Resulta imprescindible la adquisición de algunas de estas demencias. En mi caso personal, puedo señalar, porque lo vivo en casa con mi esposo, es más bien fue algo muy fuerte, porque él, siendo un extraordinario médico con capacidad de administración hospitalaria y un ejecutivo médico de enseñanza directivos de hospitales, dominaba las normas sanitarias y procedimientos hospitalarios y repentinamente empezó con olvidos, así como en la película. Y en un lapso de 4 años, esta incapacidad se ha agregado muchas otros síntomas y cognitivamente ya su memoria de corto plazo está casi dañada. Entonces es muy triste, así como se ve en la película, así es como lo vivo. ¿Cómo prevenir esta enfermedad? Si no existe alguna forma para la detección y prevención, como en otras enfermedades, que incluso pueden detenerse con fármacos. En el caso de la demencia, no hay detención, solo hay avance y es desolador que ahora sabemos también es genético. Y bueno, pues recordemos que las agnosias y praxias están asociadas con la demencia. No hay que dejar pasar cada señal que se presenta. Y bueno, no nos queda más que agradecer por el guión, diseño y desarrollo de web y sobre todo la locución a Susana Carlos, Carmen Zúñiga y su servidora Alma Basilio por la música de Twins de French Kiwi Use AKFKJ, recuperado de Finest Beats, edición de audio y portada por Alma Basilio, imágenes recuperadas por Sensacine, Siempre Alice. Audio por Audiolab, la información recabada de los autores importantes como Salvador Jiménez Serrano, Francisco Román Lapuente, María del Pino Sánchez López, María José Rabadán Pardo, Claudio Glesser, Alejandra Sicarelli, Adriana Maldonado, Florencia Bulit, Manuela Chamles, Carolina Facchinetti y Analia Risi.